Cenicienta o el zapatillo de cristal, versión de Charles Perrault. Érase una vez un gentilhombre que se casó en segundas nupcias con la mujer más altiva y orgullosa que se pudo ver jamás. El marido tenía, por su parte, una hija joven, pero de una dulzura y bondad sin igual. Esto le venía de su madre, que era la mejor persona del mundo. No bien se hubieron celebrado las bodas cuando la madrastra dio rienda suelta a su mal carácter. No pudo soportar las buenas cualidades de aquella niña que hacían ver a sus hijas aún más odiosas. Le encargó de las tareas más viles de la casa. Tenía que fregar platos y escaleras, limpiar la habitación de la señora y de las señoritas, sus hijas. Dormía en un desván en lo más alto de la casa encima de un mal jergón, mientras que sus hermanas estaban en habitaciones entarimadas, donde tenían camas a la última moda y espejos para verse de cuerpo entero. La pobre chica lo soportaba todo con paciencia y no se atrevía a quejarse con su padre, porque lo hubiera reñido, ya que su mujer lo dominaba completamente. Cuando terminaba su labor, se iba a un rincón de la chimenea y se sentaba en las cenizas, por lo que en la casa la llamaban generalmente culo cenizón. La menor, que no era tan descortés como su hermana, la llamaba Cenicienta. Sin embargo, Cenicienta con sus malos vestidos no dejaba de ser 100 veces más hermosa que sus hermanas, aunque ellas fueran magníficamente vestidas. Sucedió que el hijo del rey dio un baile, al que invitó a todas las personas de calidad. Nuestras dos doncellas fueron también invitadas, pues estaban muy bien relacionadas en el país. Y ahí las tenemos muy contentas y muy atareadas en elegir los vestidos y los peinados que mejor les sentaban. Más trabajo para Cenicienta, porque a ella le tocaba planchar la ropa de sus hermanas y alechugar los puños. No hablaban más que de la forma de vestirse. «Yo», dijo la mayor, «me pondré el vestido de terciopelo rojo y el aderezo de Inglaterra». «Yo», dijo la menor, «solo llevaré la falda ordinaria, pero en cambio me pondré el abrigo de flores de oro y el broche de diamantes, que no es de los más vistos». Mandaron buscar a la peluquera para que hiciera los peinados de dos pisos y encargaron que se compraran lunares postizos en la sastrería. Llamaron a Cenicienta para que les diera su parecer porque tenía buen gusto. Cenicienta les aconsejó lo mejor que pudo y hasta se ofreció a peinarlas, cosa que aceptaron de buen grado. Mientras las peinaba, ellas le decían: «Cenicienta, ¿te gustaría ir al baile?». «Ay, señoritas, os estáis burlando de mí. Eso no está hecho para mí». «Tienes razón. Se reirían mucho si vieran ir al baile a un culo cenizón». Otra que no fuese Cenicienta las hubiera peinado al revés. Pero ella era buena y las peinó perfectamente bien. Estuvieron casi 2 días sin comer, de tan transportadas de alegría como estaban. Rompieron más de 12 cordones a fuerza de tirar de ellos para conseguir una cintura más fina, y siempre estaban delante del espejo. Al fin llegó el feliz día. Se marcharon y Cenicienta la siguió con los ojos todo el tiempo que pudo. Cuando las perdió de vista, se echó a llorar. Su madrina, al verla bañada en lágrimas, le preguntó qué le pasaba. Me gustaría mucho. Lloraba tan fuerte que no pudo acabar. Su madrina, que era hada, le dijo: «Te gustaría mucho ir al baile, ¿no?». «Ay, sí», dijo suspirando Cenicienta. «Pues bien, si eres buena chica», dijo su madrina, «haré que vayas». La llevó a su habitación y le dijo: «Ve al jardín y tráeme una calabaza». Cenicienta fue enseguida a coger la más hermosa que pudo encontrar y se la llevó a su madrina sin lograr entender cómo aquella calabaza podría hacerla ir al baile. Su madrina la vació dejando solo la corteza. La tocó con su varita mágica y la calabaza se convirtió enseguida en una hermosa carroza dorada. Después fue a mirar en la ratonera, donde encontró 6 ratones vivos aún. Dijo a Cenicienta que levantara un poco la trampa de la ratonera y a cada ratón que salía lo tocaba con su varita, y enseguida el ratón se transformaba en un hermoso caballo, lo cual formó un precioso tiro de 6 caballos de un lindo color de ratón tordillo claro. Pero estaba preocupada por encontrar algo que le sirviera de cochero. «Voy a ver», dijo Cenicienta, «si hay alguna rata en la ratonera. Haremos con ella un cochero». «Tienes razón», dijo su madrina, «ve a ver». Cenicienta le trajo la ratonera donde había tres ratas muy gordas. El hada cogió una de las tres, por las magníficas barbas que tenía, y habiéndola tocado, la transformó en un gordo cochero que tenía los bigotes más hermosos que se hayan visto jamás. Después le dijo, «Ve al jardín y allí encontrarás seis lagartos detrás de la regadera. Tráemelos». En cuanto los hubo traído, la madrina los convirtió en seis lacayos que subieron al instante en la parte trasera de la carroza con sus uniformes galoneados y se acoplaron a ella como si no hubieran hecho otra cosa en toda su vida. El hada dijo entonces a Cenicienta, «Bueno, ya tienes con qué ir al baile. ¿No estás contenta?» «Sí, pero ¿voy a ir así, con estos vestidos tan feos?» Su madrina solo tuvo que tocarla con su varita mágica y al instante los vestidos se convirtieron en vestidos de tisú de oro y plata, recamados de piedras preciosas. Después le dio un par de zapatos de cristal, los más bonitos del mundo. Cuando se vio ataviada de tal modo, subió a la carroza, pero su madrina le recomendó ante todo que no se quedara después de las 12 de la noche, advirtiéndole que si se quedaba en el baile un momento más, su carroza volvería a ser calabaza, sus caballos ratones, sus lacayos lagartos y sus viejos vestidos recobrarían su forma original. Prometió a su madrina que no dejaría de marcharse del baile antes de las 12, y se fue, no cabiendo en sí de gozo. El hijo del rey, a quien fueron a avisar que acababa de llegar una gran princesa que nadie conocía, corrió a recibirla. Le dio la mano cuando bajó de la carroza y la condujo a la sala donde estaban los invitados. Se hizo entonces un gran silencio. Dejaron de bailar y los violines dejaron de tocar de tan atentos como estaban contemplando la belleza de la desconocida. No se oía más que un rumor confuso. ¡Ah! ¡Qué hermosa es! El propio rey, con lo viejo que era, no dejaba de mirarla y de decir bajito a la reina que hacía mucho tiempo no se veía una persona tan hermosa y tan agradable. Todas las damas observaban con mucha atención su peinado y su vestido para mandarse a hacer a la mañana siguiente otros iguales, siempre que lograran conseguir telas tan bellas y artesanos tan diestros. El hijo del rey la colocó en el lugar más honorable y luego la sacó a bailar. Bailó ella con tanta gracia que la admiraron aún más. Trajeron una cena suculenta que el joven príncipe no probó de tan ocupado como estaba en contemplarla. Ella fue a sentarse al lado de sus hermanas y les hizo mil demostraciones de cortesía. Compartió con ellas las frutas finas que el príncipe le había dado, cosa que les sorprendió mucho, pues no la conocían de ninguna parte. Estaban así hablando cuando Cenicienta oyó que daban las 12:15 de la noche. Hizo al instante una gran reverencia a todos los presentes y se fue lo más rápido que pudo. En cuanto hubo llegado, se fue a ver a su madrina y después de darle las gracias, le dijo que desearía ir otra vez al baile al día siguiente, pues el hijo del rey se lo había rogado. Cuando estaba entretenida en contar a su madrina todo lo que había pasado en el baile, las dos hermanas llamaron a la puerta. Cenicienta fue a abrirles. «¿Cuánto habéis tardado en volver?», les dijo bostezando, frotándose los ojos y volviéndose a tumbar como si acabara de despertarse. Sin embargo, no le habían entrado ningunas ganas de dormir desde que las había dejado. «Si hubieras ido al baile», le dijo una de sus hermanas, «no te habríais aburrido. Ha ido una princesa hermosísima, la más hermosa que se haya podido ver jamás. Nos ha hecho mil demostraciones de cortesía y nos ha dado frutas finísimas». Cenicienta no cabía en sí de gozo. Les preguntó el nombre de la princesa, pero le contestaron que nadie la conocía, que el hijo del rey lo sentía mucho y que daría cualquier cosa por saber quién era. Cenicienta sonrió y les dijo, «¡Ah, así que era muy hermosa! ¡Dios mío, qué suerte tenéis! ¿No podría verla yo? ¡Ay, señorita Jabot, dejadme el vestido amarillo que os ponéis a diario!» «Pues sí», dijo la señorita Jabot, «precisamente en eso estaba yo pensando. Muy loca tendría que estar yo para dejar mi vestido a tan feo culo cenizón». Cenicienta contaba con aquella negativa y se alegró de ello, porque se hubiera visto muy confusa si su hermana hubiera accedido a dejarle el vestido. Al día siguiente, las dos hermanas fueron al baile y Cenicienta también, pero aún mejor ataviada que la primera vez. El hijo del rey estuvo todo el tiempo a su lado y no dejó de decirle cosas agradables. La joven doncella no se aburría en absoluto y se olvidó de lo que le había recomendado su madrina, de modo que oyó dar la primera campanada de las 12 de la noche cuando pensaba que no eran más que las 11. Se levantó y huyó tan ligera como una cierva. El príncipe la siguió, pero no pudo alcanzarla. Dejó caer uno de sus zapatos de cristal que el príncipe recogió con mucho cuidado. Cenicienta llegó a su casa toda sofocada, sin carroza, sin lacayos y con sus feos vestidos. De toda su magnificencia no le quedaba más que un zapatito, la pareja del que había dejado caer. Preguntaron a los guardias de la puerta del palacio si no habían visto salir a una princesa. Dijeron que solo habían visto salir a una jovencita muy mal vestida y que más parecía una campesina que una doncella. Cuando regresaron sus dos hermanas del baile, Cenicienta les preguntó si también aquella noche se habían divertido y si había estado la bella dama. Le dijeron que sí, pero que había huido en cuanto habían dado las 12 de la noche, y tan rápidamente que había dejado caer uno de sus zapaticos de cristal, el más bonito del mundo, que el hijo del rey lo había recogido y que no había hecho más que mirarlo durante todo el resto del baile, y que indudablemente estaba muy enamorado de la hermosa persona a quien pertenecía el zapatito. Y decían verdad, porque pocos días después el hijo del rey mandó publicar a toque de corneta que se casaría con aquella a quien le quedara bien el zapatito. Empezaron por probárselo a las princesas, luego a las duquesas y a toda la corte, pero fue inútil. Lo llevaron a casa de las dos hermanas, que hicieron todo lo posible para que su pie entrara en el zapato, pero no lo consiguieron. Cenicienta, que estaba mirándolas y que reconoció su zapato, dijo riéndose: «A ver si me queda bien a mí». Sus hermanas se echaron a reír y empezaron a burlarse de ellas. El gentilhombre que hacía la prueba del zapato, habiendo mirado atentamente a Cenicienta y encontrándola muy hermosa, dijo que era justo y que tenía orden de probárselo a todas las jóvenes. Mandó a Cenicienta a sentarse y, acercando el zapato de su piececito, vio que entraba sin esfuerzo y que le quedaba como un guante. Grande fue el asombro de las dos hermanas, pero fue más grande todavía cuando Cenicienta sacó de su bolsillo el otro zapatito y se lo puso en el otro pie. En aquel momento llegó la madrina, quien, golpeando con su varita mágica los vestidos de Cenicienta, hizo que se volvieran aún más magníficos que los anteriores. Entonces las dos hermanas reconocieron en ella a la hermosa persona a quien habían visto en el baile. Se arrojaron a sus pies para pedirle perdón por todos los malos tratos que le habían hecho sufrir. Cenicienta las levantó y, abrazándolas, les dijo que las perdonaba de todo corazón y que les rogaba que la quisieran siempre. La llevaron al príncipe, ataviada como estaba. La encontró más hermosa que nunca y unos días después se casó con ella. Cenicienta, que era tan buena como hermosa, hizo alojar a sus hermanas en el palacio y el mismo día las casó con dos grandes señores de la corte. ¿Y cuál es la moraleja de este cuento? Es una gran ventaja, ciertamente, tener valor y ser inteligente, de noble nacimiento y buen entendimiento, a más de otros talentos parecidos de los cielos en suerte recibidos. Sin embargo, por más de que gocéis, para medrar serán bien anodinos si para valorarlos no tenéis madrinas o padrinos.